extendiste 20 años de sequías. Con tres peces y panes alimentaste a 5,000. Levantaste al hijo de la viuda de Naín. Activaste el vientre de una anciana llamada Sara. Una mujer te tocó y por su fe fue sanada. ¿Quién como tú, divino Jehová? Nadie se puede comparar a tu inmensidad. Porque como tú no hay nadie, como tú no hay nadie. Vencedor de las batallas, nada igual a tu poder. Como tú no hay nadie, como tú no hay nadie. Eres el rey del universo y por tu luz podemos ver. Yeah, yeah. Esclavitud, libraste del horno a tus siervos. Elías oró y el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. David venció al gigante Goliat. Hiciste levantar después de muerto a Lázaro. ¿Quién como tú, divino Jehová? Nadie se puede comparar a tu inmensidad. Porque como tú no hay nadie, como tú no hay nadie. Vencedor de las batallas, nadie iguala tu poder. Como tú no hay nadie, como tú no hay nadie. Eres el Dios del universo y por tu luz podemos ver. Yeah. Gedeón, sabiduría a tu siervo Salomón. ¿Cómo olvidarme de la hija de Jairo? ¿Cómo he de dudar si nunca tú nos has fallado? Tu palabra dice que eres el mismo por los siglos, que haremos cosas mayores en tu nombre, Padre Tino. ¿Quién como tú, divino Jehová? Nadie se puede comparar a tu inmensidad. Porque como tú no hay nadie.